absolutamente en el medio de la consternación, del dolor y de la bronca. Estamos organizándonos nuevamente para certificar y para asegurar que el crimen de nuestra compañera Fulcontoro no quede impune, como la larga lista de crímenes que tenemos contra las mujeres trans, que son todos los derechos a los cuales todavía no accedemos, como es el acceso a la justicia. Organizamos la marcha el día del asesinato y ahora estamos viendo la manera de posicionarnos como querellantes para asegurarnos que la justicia cumpla con su deber y no sea otra mujer trans más asesinada sin acceso a la justicia y con su crimen. Seguramente. Celeste, otra cosa que también tenemos que pensar cada vez que esto ocurre, y lamentablemente, es que a 5 años de la sanción de la ley de identidad de género, como vos lo decías, uno de los organismos que a los que no se tiene acceso es a la justicia, a la salud, al trabajo. Es como si fuera una ley simplemente por serlo, pero no garantiza derechos como cualquier otra persona. Totalmente. El crimen de Azul podría haberse evitado. Que hoy una piba de 23 años haya sido asesinada, como fue asesinada Azul, con esa alevosía, con todo el dolor y demás, podría haberse evitado. Con políticas públicas concretas que venimos reclamándolas hace años, y en Córdoba en total hace 5 años reclamando una ley de cupo laboral para que las pibas no estén puestas en zonas de trabajo como única opción de supervivencia, sin ninguna garantía, sin ninguna protección, el acceso a la salud, que también no se cumple en toda la provincia de Córdoba, siendo que está reglamentado el artículo 11 de la ley hace ya 2 años. Podría todas las muertes de las personas trans y esa expectativa terrible de vida que nos persigue, que son 35 años, podrían evitarse. ¿Con qué? Con la voluntad política y con la presencia del Estado como debería ser. Seguramente. Además, no se piden cuestiones, digo, es como si da mucha bronca que se pidan derechos como los tiene, como o los debería tener cualquier persona, porque también es necesario hablar de eso, de la cosificación por parte de la sociedad, que es la misma, obviamente, el mismo discurso, si se quiere, que empaqueta el Estado, que empaquetan todos los organismos con la misma violencia que después te tratan en las redes sociales. Es parte de un mismo plan. Si se quisiera cambiar, y se cambiaría de verdad. Absolutamente. La muerte de Azul no es un crimen aislado, sino que es el resultado de una expulsión sistemática por parte del Estado, por cultural desde luego, igual que todos los femicidios, ¿no? El resultado final de una cultura machista patriarcal que cosifica a la mujer, y en este caso a la mujer trans, y en su máxima expresión de cosificación es que usen nuestro cuerpo y después lo maten o lo desechen como si no valiera nada, ¿no? Y en un punto considero que el cuerpo de una mujer trans hoy, 2017, sigue sin valer nada para la sociedad y para la cultura, ¿no? Porque nos encontramos, como bien decís vos, peleando, reclamando derechos que son básicos e inherentes, o deberían ser inherentes a todas las personas, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, como el derecho al trabajo. Y sin embargo tenemos que pensar leyes que nos protejan específicamente, tenemos que pensar en leyes que vengan a decirle a las personas que podés contratar a una persona trans independientemente de su identidad de género, puede trabajar, y sí, tenemos que pensarlo, evidentemente tenemos que pensarlo. Asusta un poco el fascismo por parte de la sociedad y de parte de un Estado que cuando le conviene promulga leyes, y cuando no le conviene se hace el vacío. Celeste, una cuestión que también te queríamos preguntar es si se han podido contactar con la familia de Azul, y bueno, y cómo van a seguir organizándose, si bien están tratando de organizarse como querella, ¿cómo sigue el plan de lucha? ¿Marcha, algo? Bien, sí, efectivamente nos contactamos con la familia de Azul era de San Luis, coincidentemente era amiga de la coordinadora de San Luis de ATA, así que estamos en contacto también con de desde allá, desde San Luis, con nuestra compañera. La idea es justamente con la familia poder posicionarnos como querellantes, no dejar pasar más tiempo en cuanto a lo que son los reclamos, más allá también de la resolución de, y la justificada justicia en el crimen de Azul, exponer esto, ¿no? Que este femicidio trans se podría haber evitado, que el Estado no puede estar más ausente y bueno, que vuelva a suceder otro acto así. Celeste, vamos a seguir en contacto con ustedes para obviamente hacernos eco de todas las manifestaciones, de todas las denuncias que se puedan hacer, y como vos decís, el tiempo es clave, más aún cuando tenemos una justicia que es totalmente patriarcal y es totalmente clasista también, así que las acompañamos desde aquí, desde La Rioja, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, y si me permitís unas últimas palabras que decir con respecto a la repercusión de la situación de Azul. También necesitamos el acompañamiento de todas las personas, no únicamente de nosotras, que nos atraviesa desde el dolor, desde la impotencia, desde la ira de ver morir a otra compañera más en manos de un tipo, sino de todos, ¿no? Porque Azul también era una hija, era una vecina, era una amiga. Y veo a veces en los comentarios de las noticias sobre el asesinato de esta amiga nuestra y personas que no son estados, sino que personas comunes con comentarios llenos de odio, de discriminación a nuestra identidad de género, considerándonos realmente peor que animales, preocupándose más por el perro que asesinaron y asesinaron que por ella, y eso también nos duele y es un mero me da culpa para toda la sociedad, ¿no? O sea, que en noticias tan trágicas como el asesinato de una piba de 23 años y ver comentarios que se burlen de ella, también es para repensar. Un abrazo grande, muchas gracias y bueno, estamos en contacto.